la metafísica como perfección del intelecto, es la ciencia intelectual por excelencia, es decir, una ciencia que principalmente usa el intelecto por encima de la razón. La razón y el intelecto son la misma potencia, aunque se considera razón en cuanto en el hombre esta potencia es más débil que en las sustancias separadas de la materia. Los ángeles son sustancias intelectuales por sí, los hombres lo son por participación, como enseña Santo Tomás en el De Veritate. Refiriéndose especialmente a la doctrina de Dionisio, la participación del intelecto es la razón. En los hombres prevalece la razón en el uso normal de la inteligencia, porque el hombre necesita de los sentidos para conocer intelectualmente, o sea, más precisamente necesita que la inteligencia esté unida con los sentidos en la operación intelectual. Los ángeles, por supuesto, no tienen sentido, por eso ejercitan directamente la operación intelectual. Lo mismo sucede con el alma separada de la materia, es directamente intelectual. Que el alma humana participe de la potencia intelectual significa dos cosas. Primero, que es abstractiva, es decir, que recoge en unidad lo que está disperso en muchas percepciones y sensaciones. Esto es propio del intelecto, que tiene un conocimiento universal por encima de lo particular, y además es propio de la razón el discurso, o sea, pasar de un conocimiento a otro. Estas son dos características de la razón que la distinguen de la potencia puramente intelectual. Pero no es una distinción total, es una distinción como la que existe entre la potencia y el apto. O sea, la razón es en cierta manera potencial respecto del intelecto, que constituye su perfección y por tanto su actualidad. Dicho de otra manera, el acto intelectual que produce esta potencia se da de una manera imperfecta e inmóvil cuando es participado como razón. Y esto caracteriza radicalmente el conocimiento humano. Más aún, toda la vida humana es racional. En este sentido preciso. Ahora, la metafísica es por excelencia una ciencia intelectual. Por eso, como habíamos señalado anteriormente, el hombre no la posee perfectamente, la metafísica, sino que la posee como prestada, como participada. Quien la posee perfectamente es Dios, y son las sustancias separadas de la materia. Ahora, justamente porque la metafísica implica un conocimiento intelectual más elevado que todo otro conocimiento científico, su modo de alcanzar el objeto es también distinto. En las otras ciencias el objeto se alcanza por abstracción, como ya dijimos. En la metafísica el objeto de conocimiento se alcanza por una unión o por una asimilación de parte del objeto mismo, o sea, el objeto asimila la inteligencia. Esto se da muy especialmente en el caso del conocimiento de Dios y en el caso de las primeras perfecciones que derivan de Dios hacia las criaturas, como el ser, la bondad, la belleza, la verdad, etc. Todo eso supera la mente humana y la trae perfeccionándola. Cuando la mente se une con estas realidades que están perfectamente en acto, porque Dios es acto puro, como ya enseñaba Aristóteles, y toda la realidad contiene los rasgos de la presencia divina o de la, del fruto, de la producción divina de las cosas, que muestra su propio ser, su ser, su bondad, que es el ser perfecto, su belleza, su unidad, su verdad y muchas otras perfecciones. Todo eso existe en acto en la realidad, más aún es exacto, como veremos cuando estudiemos especialmente el ser es el acto de todos los actos, es la perfección de todas las perfecciones, afirma Santo Tomás en el De Potentia, donde trata acerca de la creación. Es la actualidad de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. Y algo semejante hay que decir de las otras participaciones o perfecciones que derivan de Dios, que tiene todas las perfecciones en unidad. Son perfecciones justamente porque están en acto, y como están en acto, perfeccionan. Propio del acto es perfeccionar, y por tanto causar. Perfeccionando el intelecto, causan conocimiento. El conocimiento es un acto. El intelecto se actualiza, se une con lo conocido, más aún se hace lo conocido, como dice Aristóteles. Que el intelecto en acto es lo entendido en acto. Esto se da en el caso de cualquier tipo de conocimiento, pero muy especialmente en el caso del conocimiento metafísico, que por este motivo es el más plenamente intelectual. Mientras que en el conocimiento abstractivo necesitamos elevar las realidades materiales al nivel de la mente humana, porque son inferiores en cuanto a materiales, en el caso del intelecto, en el caso del conocimiento metafísico sucede lo inverso, es decir, es la mente humana la que es elevada al nivel de lo que conoce, y es elevada por lo mismo que conoce. Hay que notar aquí también otra diferencia, y es que en el conocimiento de las realidades inferiores, es decir, de las realidades materiales, lo conocido es elevado al nivel del intelecto, y en el caso del conocimiento metafísico es el intelecto el que se eleva. Por eso en el primer caso interviene una potencia elevadora que Aristóteles denominó intelecto agente. En el segundo caso no interviene principalmente el intelecto agente, solo secundariamente. Interviene principalmente la realidad conocida, que es luminosa por sí. Aristóteles había descrito el intelecto agente como una luz. En el caso de la metafísica, lo que se conoce ya es luminoso por sí y excede la luz del entendimiento agente. Esto lo explica de una manera filosófica muy precisa San Juan de la Cruz en sus obras. Ahí, cuando habla de la noche oscura, dice que es privada la luz del intelecto agente. Esta noche oscura, él la explica desde el punto de vista sobrenatural, pero tiene también un aspecto natural. Ya dijimos en la ocasión anterior que la metafísica implica un tipo de mística, que ya está presente en Aristóteles,